Mujer en la ventana, de Caspar David Friedrich. Esta obra de 1822 es el único interior de Friedrich. En ella aparece su mujer, Christiane Caroline Bohmer, con quien el artista había contraído matrimonio en 1818, a la edad de 44 años. Esto resultó algo sorprendente, pues el pintor era conocido por sus amigos por ser el mayor amigo de la soledad. En agosto de 1820, el matrimonio se mudó a la calle Anderelbe de Dresde, junto al río Elba. Consigo, Friedrich llevó los paneles con que regulaba la luz de las ventanas de su estudio, los cuales adaptó a sus nuevas ventanas tal y como aparece en este cuadro. Como era su costumbre, su estudio aparece desprovisto de la parafernalia propia de otros pintores. En este lienzo observamos cómo, en su austera desnudez, el autor solo permite la presencia de unos frascos en el alféizar de la ventana. Su mujer ha abierto uno de los paneles y observa, relajada, el otro lado del río, donde asoman una hilera de álamos. Por el mástil se adivina la presencia de veleros como los que abundaban en su época en el río Elba. El cuadro fue expuesto en la Academia de Dresde en agosto de 1822. Desde que Friedrich se había casado, la aparición de figuras femeninas se había hecho abundante en su obra, y lo que se le reprochó precisamente en esta exposición fue la presencia de su mujer de espaldas en la ventana. El tema de la ventana tampoco era nuevo en Friedrich. Ya había tratado este motivo en sus dibujos de 1805, donde había retratado la ventana de su estudio, pero lo había hecho desde una perspectiva completamente diferente. La iconografía de este género procede del Renacimiento, en especial de los pintores flamencos y toscanos, y también del alemán Durero. Sin embargo, este óleo está más vinculado a los pintores holandeses del siglo XVII, y en particular a la figura de Vermeer y sus apacibles interiores burgueses con mujeres pensativas frente a la ventana. El vestido de Caroline marca el movimiento hacia el exterior, sostenido por la gradación de colores, del oscuro, la habitación, la intimidad, hacia lo luminoso, el cielo, la realidad. La mujer mira hacia afuera, no solo para observar o ser observada, sino para contemplar el paisaje frente a ella, convirtiendo sus ojos en los nuestros. Así, la apertura del espacio íntimo se pierde en la meditación sobre el paso de la vida. No vais desencaminados si pensáis en la hermana de Dalí, mirando a través de una ventana desde la que también observa un paisaje marino en el que aparece un velero. Dalí, como el resto de los surrealistas durante las vanguardias, se inspiraron en las obras del romanticismo alemán, recuperándolo ya que este movimiento decimonónico había abordado asuntos de su interés: la noche, el sueño, el subconsciente o la libertad. Texto extraído de artehistoria.com y de másdearte.com.